El sindicato de judiciales ahí en la calle Pedro Molina, casi 25 de mayo, y estuve hablando con su secretaria de género de actividades que se van a realizar en el marco del 8 de marzo, que ya estamos ahícito nomás. Así que escuchémosla, ¿qué es lo que tiene para contar al respecto? Bueno, vamos a escuchar el audio. Jessica Roque, secretaria de Actas de Judiciales y encargada del área de mujer. Se viene el 8 de marzo, un evento icónico, sobre todo en Argentina, por todo lo que se ha logrado, y ustedes se pliegan a esto con distintas actividades. Exacto. Comenzamos ayer, día lunes, con la jornada taller de la mujer que va a durar toda la semana, desde el 4 al 8 de marzo, con talleres participativos y charlas. Las disertantes son todas mujeres, pero las charlas son abiertas, tanto para mujeres y hombres, y bueno, para como uno se considere, ¿no? El día lunes comenzamos con una compañera judicial que nos dio charlas sobre hortalizas, cómo hacer tu propio huerto y lombricultura, cómo obtener tu propio bono. La verdad que fue muy productivo y salimos todas con muchas ganas de tener nuestra propia huerta en la casa. Porque la verdad que lo hizo muy fácil. Hoy día martes tenemos la mujer holística, donde viene Laura Bruna, donde nos va ella a hacer un tipo de charlas de meditación y todo lo que está relacionado con con las herencias de la mujer en todo lo que es la parte ancestral, ¿sí? Y mañana miércoles tenemos la participación y que para nosotros es muy especial porque hemos convocado a Gladys, que está a cargo de un merendero donde le da de comer y desayuno a muchos niños que quedan en un barrio muy carenciado en Maipú. Así que bueno, la participación de que cada uno que vaya va a tener que colaborar con un alimento no perecedero para colaborar con ese merendero. Y bueno, ella nos va a hablar de toda su experiencia de vida y por qué llegó a esta situación de colaborar también con la sociedad. El día jueves tenemos la participación de una licenciada en ciencias políticas, donde nos va a dar una charla-taller sobre cómo se origina el Día de la Mujer y todos los derechos obtenidos por las mujeres durante todo, desde ese tiempo hasta ahora. Nos va a nombrar también, va a hacer referencia a mujeres importantes de la actualidad. Y el día viernes cerramos con un acto central, se declara el paro, nos adherimos al paro nacional e internacional. Y se va a hacer un acto en el Palacio de Justicia, en las escalinatas de Avenida España 380, bueno, donde vamos a hacer decir unas palabras y hay una sorpresita ahí en el medio con música y todo eso. Y en la tarde continuamos con las charlas taller, el viernes en la tarde con una abogada, donde las participantes van a poder consultar o exponer algún problema legal que tengan de su vida. ¿Estas son todas charlas exclusivas para afiliados del sindicato o por ahí puede participar alguien que tenga algún tipo de inquietud con respecto a lo que están contando? El gremio nuestro, la nueva conducción de este gremio, hace participativo a todos, o sea que la invitación es extendida a toda la comunidad, la que quiera participar y la que se interese en este tipo de charlas. Así que bueno, están todos invitados. Bien, ¿y en qué dirección? Es Pedro Molina, 583 de Ciudad. Casi llegando. Casi Mitre, no, perdón, casi 25 de mayo. Casi Ahí 25 de está, mayo. exacto. Bueno, agradecerte la disposición para todas las actividades que consideren para que la comunidad se sume. En realidad el agradecimiento es hacia vos por brindarnos este espacio y por estar siempre acompañándonos. Muy bien, ahí escuchábamos, Ángel, el audio, ¿eh? Sí, otra cosa que aproveché para cuando estuve allí, hablé con Ricardo Babillón, sí, Ricardo Babillón, secretario general, porque están en el medio de paritarias ellos ahora, ellos y ellas. Y bueno, está muy álgido el tema porque tienen por un lado que paritar con la Corte Suprema de Justicia. Y por el otro tienen que paritar con el gobierno, que es donde es lo más difícil porque tienen que con el gobierno paritar los sueldos. Y bueno, la verdad que la situación es tremenda, mucho sobrecargo de trabajo, está renunciando una persona por semana. Oh. Hoy es tremendo lo que está pasando, lo cual hace que se vea afectada todas las oficinas fiscales de las distintas comisarías de la provincia. Y además, no solo eso, sino que el gobierno a la hora de sentarse a paritar no va y los deja plantados. Claro. Así que otra maniobra allí para el desgaste y el cansancio del sindicato para que no siga avanzando en este reclamo salarial. Y también me comentaba que esto también va, valga la redundancia, ¿no? De la mano en la paritaria que tuvo que vivir la policía, me contaba Ricardo, que usaron el mismo método y al final la policía cerró cualquier cosa y en el detrimento de los sueldos de este sector de trabajadores del gobierno, de funcionarios del gobierno, pido disculpas. Así que, bueno, ahí están, en el medio de una paritaria que no saben con quién hablar porque no van. Claro. Así que, bueno, eso. Una jugarreta, como siempre. Sí, justamente, una jugarreta de Cornejo, una más, ¿no? Y van... Claro. Este, van varios años. Vergonzante. Sí, más de 8 años. Así es. ¿Sabés por qué hay que decir más de 8 años? Que está en el gobierno. No hay que olvidarse que él fue ministro de seguridad en algún momento. Claro. Y que desde ahí viene rosqueando dentro de las internas en algún momento del Partido Justicialista, o después del Partido Radical, ahora está en el PRO, ahora está en La Libertad Avanza y así. Sí, sí, sí. Falta sí. Dulce de leche y es un panqueque. Así es, un gran camaleón. Sí, señor. Bueno. Bueno, estimado. Ha sido un gusto escucharlo. Le agradecemos ahí la info que nos ha traído, ¿eh?